Durante la investigación de su tesis de maestría, la científica paulista Alessandra Laranja, que tengo que agregar, no lo encuentro aquí en la noticia, pero estuve averiguando que no solamente es científica por el lado de la ciencia biológica, sino que además tiene un título de teología, cosa interesante. Bueno, en todo caso, la señora se llama Alessandra Laranja, ella es del Instituto de Biociencias de la UNESP, en el campus de Sao Paulo. Descubrió que la borra del café produce un efecto que bloquea el desarrollo de los huevos, ese mosquito que tanto daño y enfermedades nos causa, el Aedes aegypti. El proceso es bastante simple. Para combatir el mosquito se puede colocar la borra del café en los platos de, ¿cómo la llamamos? Las macetas, los porrones, dentro de las hojas de las plantas también, en el apartamento ahí que tenga usted maticas, si tiene flores también, si tiene plantas, o por todo el jardín igual. Para preparar la solución con cafeína se usan 2 cucharas llenas de borra de café por cada medio vaso de agua, que luego se vierten en los platos de los porrones, de las macetas, dentro de las plantas, sobre la tierra, jardines, en los huertos. Recuerde que el mosquito se desarrolla incluso hasta en la película más mínima de agua que alguna vez se forma sobre la tierra que te dura en los jardines y en los huertos, así como en el agua de los desagües, y en cualquier recipiente que tenga agua, en los cauchos, en las botellas, en las latas, en una caja. En todos esos lugares se puede reproducir el mosquito. La borra del café es eso, por supuesto, que le sobra al colar el café. Y se produce todos los días en casi todas las casas, en los restaurantes, deberían también empezar a recogerlo para usarlo. Por supuesto, es basura, por lo tanto, el costo es cero. Es cero. El único trabajo es colocarla en las plantas o esparcirla sobre el jardín. Los especialistas en salud pública, entre ellos médicos sanitaristas, están felicitando por todas partes a Alessandra por su descubrimiento, ya que además de la amenaza del dengue 3 que está por toda Latinoamérica, desarrolla sin duda graves en problemas médicos, incluso muertes en algunos países, existe otra amenaza, está importada, que se nos asoma, la del dengue tipo 4. Según la bióloga, 500 microgramos de cafeína de borra de café por mililitro de agua bloquea el desarrollo de la larva en la segunda de sus 4 etapas y además reduce el tiempo de vida de los mosquitos adultos. En su estudio explica que la cafeína de la borra del café altera las enzimas enterasas responsables de los procesos fisiológicos fundamentales como el metabolismo hormonal y de la reproducción del mosquito, que podría ser la causa de los efectos verificados en la larva y en el insecto adulto. La doctora Laranja explica que, o la máster, Ana Laranja, explica que no es necesario diluir la borra en agua para usarla. Las sobras de café se pueden colocar directamente en los recipientes y se van a diluir con el agua que cae al regar las plantas. Por lo tanto, recomienda usarla también como abono ecológico. Actualmente, recordemos que el método normal para combatir el mosquito, el Aedes aegypti, es rociar con insecticidas de todo tipo, especialmente organofosforados, altamente tóxicos para todos los seres vivos, para hombres, para animales y para las plantas.